Menestra al horno. Qué fácil es comer sano si se quiere. Es que con esta receta no vas a tener excusa para comer mal. Tiempo de cocción. 25 minutos min plato de acompañamiento. Cocina vegetariana. Equipo horno y fuente de Pirex. Opción vaporera. Le Cue y microondas. Ingredientes: paquete de menestra congelada. Sal. Ajo en polvo, agua. Elaboración paso a paso. Pon la menestra en la fuente de Pirex o en la vaporera Le Cue. Añade sal y ajo en polvo y revuelve. Añade 2 dedos de agua a horno. 180 ojo. 25 minutos vaporera. Le Cue. Microondas 20 minutos. Notas. Esta receta está más rica. No sé el motivo, si la haces en el horno.